Ay, ahora sí me dejan hablar a mí. ¿Qué tienen miedo? Porque se hizo de noche. ¿Vieron? Hace 12 horas que me tienen allá atrás cebando mate. ¿Y ahora tienen quick irse a su casa? ¿Por qué? ¿Porque hay tormenta? Por suerte, yo soy valiente y si me agarra Chucho, solamente tengo que recitar un versito que me enseñaron cuando era chiquita. ¿Quieren que se los enseñe? Es re fácil. Escucha. Cerramos los ojos. Voy a imaginar que canto y que bailo en cualquier lugar. Y cuando los abra, los miedos no están, porque se evaporan siguiendo el compás.